La Biblia, amigos, es un compendio de 66 libros divididos en dos grandes grupos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Se ha escrito en alrededor de 1500 años y más o menos por 40 autores. La pregunta para nosotros es, ¿tú crees que esta es la palabra de Dios o es simplemente un libro más? Amigo, ¿cuál es el mensaje que Dios tiene a través de su palabra para ti y para mí hoy en día? ¿Será que todavía está vigente? Muchas veces nos preguntamos, yo quiero que Dios me hable. La pregunta central es, ¿estás dispuesto a escuchar su voz de Dios a través de su palabra? ¿Cuánto tiempo dedicas al estudio de la palabra de Dios? Pues de esto hablaremos el día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia de esta manera. Comenzamos, amigos, una nueva edición de Código Abierto y estamos, como todas las semanas, alegres de que tú seas parte de nuestro programa. A ti, querido joven, que puedes estar ya sea en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador o en cualquier parte del mundo, Dios te bendiga muchísimo. Gracias por sacar este tiempo valioso que tú tienes para estudiar juntos la palabra de Dios. Recuerda que durante todo este trimestre estamos estudiando a Esdras y Nehemías y el día de hoy vamos a estudiar la lección número 6. El título, la lectura de la palabra. Bueno, es un tema bastante sugestivo y para esto hemos invitado amigos del todo especial que nos van a ayudar a desarrollar la lección del día de hoy. A continuación te los voy a presentar. Pastor Denis, mi amigo, mi hermano, bienvenido a Código Abierto una vez más. Muchas gracias, Waldy, y agradecido una vez más por participar de esta guía de estudio. Muy bien. Mauricio, una vez más, bienvenido a Código Abierto. Es una alegría tenerte nuevamente con nosotros. Muchas gracias, Waldy, y siempre alegre y contento de participar de este espacio. Y un saludo también a todos nuestros hermanos que nos están viendo. Muy bien. Rosy, una vez más, bienvenida a Código Abierto. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos para iniciar una vez más el estudio de la Biblia. Muy bien, estamos iniciando el mes de noviembre, se está yendo este año y con seguridad tenemos saludos para enviar, así que vamos a empezar con usted, pastor, por favor. Muy bien, quiero enviar un saludo a mi esposa, a Lynette, porque una fecha al igual que ahora, 9 de noviembre, nosotros decidimos contraer matrimonio, ¿no? Entonces, enviarle un saludo y un beso muy especial para ella. Muy bien. Un abrazo para ustedes dos, pastor. Dios los bendiga muchísimo en su ministerio. Gracias. ¿No? Mauricio, saludos. Bueno, yo quiero mandar un saludo a los miembros de mi iglesia, La Esperanza, aquí en Cochabamba, Bolivia. Desearles las bendiciones de Dios y también a mi familia que me está viendo. Excelente, muy bien. Rosy, los saludos. Bueno, noviembre, ¿no? Es el mes aniversario del departamento donde yo nací. El Beni. Así que un saludo para esa calurosa tierra de Viena. Excelente. Y a toda la gente que tenemos muchos seguidores desde ahí. Realmente gente linda, ¿no? Dios los bendiga muchísimo y queremos extender este saludo a todos nuestros amigos, ¿no? De los lugares calientes que tiene Sudamérica, que es una gran cantidad y que siempre están escribiéndonos ahí, están poniendo sus comentarios en las redes sociales, le ponen el like, algunos no les gusta y le dicen no me gusta, pero todo eso nos ayuda a crecer porque vamos pensando y tratando de renovarnos cada semana porque el propósito de todo esto es que juntos estudiemos la palabra de Dios. ¿No es cierto? Amigos, gracias por aceptar nuestra invitación. Vamos a orar. Vamos a pedir la dirección de Dios para abrir su palabra y para que nos guíe en el estudio que tenemos el día de hoy. Mauricio, por favor. Inclinemos el rostro. Bendito Padre, alabado sea tu nombre. Gracias te damos por las bendiciones recibidas, por la vida, la comida, la salud. Te pido humildemente que oigas las oraciones de mis hermanos que nos están viendo, que respondas de acuerdo a tu voluntad, que tu Espíritu Santo esté con todos ellos. Guíanos por esta vida, tomados de la mano, con tu oído atento a nuestras oraciones. Bendice este momento de estudio. Todo esto te pido en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén. Amigos, ahora nos vamos con el pastor Juan Carlos Márquez, que ha preparado el marco temático para esta lección. Adelante, pastor. Muchas gracias, Waldy, y felicitaciones a los amigos del panel. y también a ti que estás siguiendo la señal de Nuevo Tiempo. Muy bien, el contexto del estudio de la lección de esta semana está enfocado en el hecho histórico del tiempo cuando la obra de la reconstrucción de Jerusalén, el templo principalmente y la muralla, estaba siendo concluida bajo el liderazgo de Nehemías y Esdras. Y existe una celebración y un evento muy importante para el pueblo de Dios en torno de este asunto. Precisamente en el séptimo mes del año judío, que es el mes de Tishri, cuando se celebraba la fiesta de las trompetas, el día de la purificación y la fiesta de los tabernáculos, no es simple coincidencia que en esta fecha se haya concluido la magnífica obra de reconstrucción. El pueblo de Dios prepara una plataforma y una especie de púlpito para que Esdras leyera la santa ley de Dios, que es en todo caso la Torá, es decir, los cinco primeros libros de la Biblia, desde el Génesis hasta Deuteronomio. Este asunto es una referencia veterotestamentaria de la implementación de un lugar específico para la presentación de la palabra de Dios. La lectura de la ley, queridos amigos, estaba acompañada por una obra especial de interpretación. Era en todo caso una homilía expositiva, es decir, se leía la ley y se explicaba hermenéuticamente la palabra de Dios por medio de dos grupos compuestos por 13 personas cada uno. Todo este acontecimiento emblemático de la lectura de la palabra de Dios acompañaba las fiestas que se celebraban en el contexto judío, arrancando del corazón de los hijos de Dios un sentido de reverencia y reconsagración a los caminos del Señor. Y esto motivaba un deseo de fidelidad a Dios por sobre todo lo demás. Muy bien, Waldy, continuamos con ustedes para profundizar el estudio de la lección de esta semana. Felicitaciones, amigos. Gracias, Pastor Juan Carlos, por el marco temático que ha preparado para nuestra lección. Amigos, gracias una vez más por haber aceptado nuestra invitación. Y ya, para que se suelten un poquito, comiencen a hablar, dejen el nerviosismo a un lado. Preguntas rapiditas, Pastor, ¿cuál es su color favorito? ¿Color favorito? Uh-huh. El rojo. El rojo, muy bien. ¿Rosy? El mío, blanco. Uh-huh. Blanco. ¿Mauricio? El azul. El azul, interesante, ¿no? Ustedes notarán, pero a mí me gusta este color que tengo puesto, el negro, ¿no? Pastor, ¿cuál es su deporte que a usted más le llama la atención? Si lo practica o le gusta en realidad, ¿no? El que me gusta y practico, fútbol. ¿Fútbol? Fútbol, sí. Sí, juega muy bien el pastor. Hemos tenido la oportunidad de jugar y lo hace muy bien. ¿Rosy? Yo por ahora no tengo ningún deporte. ¿Alguna actividad física? ¿Algo que te guste? ¿Alguna actividad física? Hago ejercicio, salto la cuerda. Es saltar la cuerda básicamente es lo que me ayuda, ¿no? Muy bien, es interesante. A mí me gusta también hacer eso, tipo Rocky. ¿Y Mauricio? Ah, igual que el pastor, futbolista. Así que me gusta el fútbol. Muy bien, amigos. Muy bien, ahora quiero hacerles otra pregunta, ¿no? ¿Cuál es su versículo favorito de la palabra de Dios? ¿Tienen algún pasaje favorito ahí que les ha ayudado en algún momento de su vida? Es una promesa que tienen ahí, capaz que siempre la recuerdan y la aferran y está presente en su corazón. Pastor. El texto que me agrada mucho es Isaías 41:10, donde menciona: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Muy bien, y me imagino que en momentos complicados, difíciles, ese ha sido un baluarte para mantenerse firme, ¿no? Así es, fue un versículo que me apoyó mucho en ciertas situaciones en las cuales muchas veces desmayamos o nos desanimamos, ¿no? Muy bien, y con seguridad también lo compartió con muchas personas que estaban desanimadas. Con cantidad de personas también. Muy bien. Mauricio, en tu caso, ¿algún versículo, pasaje bíblico que te inspire, que te ayude a estar firme ahí? Es interesante porque, al igual que el pastor, está en Isaías 40:31, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Creo que este es en los momentos en los que están con mayores problemas, dificultades o también anhelos, este ha sido uno de los pasajes que siempre me ha mantenido firme y además es bastante poético también la forma en que el profeta expresa estas palabras. Correcto, y realmente es un mensaje bonito ese versículo, ¿no? Porque a uno anima, realmente lo fortalece, ¿no? Rosy, en tu caso. En mi caso es aquí el Salmos 23, que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y sigue, ¿no? Correcto. El primer capítulo me hace recordar de que no estoy sola y pase lo que pase, tengo ahí quien me sustente y él es mi pastor, ¿no? Nada me va a faltar. Qué bonito, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros y los amigos que están al otro lado también tienen algún pasaje, algún versículo del cual se aferran, ¿no? Algún experto en la palabra de Dios dice que en este maravilloso libro hay 3.571 promesas, más o menos. Imagínense, entonces, ¿cuántas de estas promesas son realidad en nuestra vida? ¿No? Ahí es la pregunta. Ahora sí, yo le hago otra pregunta, pastor, amigos. ¿Cuál es su personaje favorito que tiene la palabra de Dios y por qué? Complicado, ¿no? Porque puede haber muchos ahí. Aparte de Esdras y Nehemías que estamos estudiando este trimestre. A ver, vamos a ver algún otro pastor. El personaje que me agrada bastante es Enoc, porque la Biblia menciona de que él caminaba al lado del Señor. Entonces, ese es el personaje que me llama mucho la atención, ¿no? Porque Dios resplandecía, dice, a través de su rostro. Así que ese es un ejemplo que me gusta mucho, ¿no? Muy bien, interesante, Enoc. ¿En tu caso, Mauricio? Bueno, el mío es Gedeón, porque creo que Gedeón refleja lo que muchos de nosotros siempre hemos sido. Era un hombre que no creyó en el llamado de Dios al principio y le puso pruebas, ¿no? Con el rocío, pero al final estuvo destinado a ser uno de los jueces de Israel. Y creo que muchas veces pasamos por nuestra vida preguntándole a Dios, ¿eso es lo que quieres realmente? ¿Eres tú el que me está hablando? ¿Qué debo hacer? Y a veces nos olvidamos que Dios tiene grandes cosas para nosotros, y creo que Gedeón refleja muchas veces ese lado humano que tenemos en nuestro relacionamiento con Dios. ¿Sí? Muy bien, interesante, Gedeón. ¿Y en tu caso, Rosy? En mi caso, José. José. El soñador. admiro mucho a José por que a pesar de que ahí no tuvo algunas rencillas con sus hermanos, sufrió bastante cuando lo llevaron cautivo a Egipto. Él se supo mantenerse fiel a Dios y Dios vio su fidelidad y obró a través de él, ¿no? Y entonces ahí llegó a ser el segundo de Egipto, ¿no? Entonces, todo con la mano de Dios se puede, y como él soñaba, nosotros también no tenemos que dejar de soñar. Los sueños de Dios son bien grandes para nosotros. Muy bien, gracias. ¿Por qué les preguntaba estas cosas acerca de la palabra de Dios? Porque realmente este libro es maravilloso, ¿no? Y tu amigo ahora, si todavía no has ido a traer el libro y juntos lo vamos a estudiar, pues es el momento. Anda ahí, tráelo, que juntos vamos a abrir y vamos a sacar grandes lecciones para nuestra vida. Pero no solamente esa es la tarea de este momento, sino que debería ser esto de cada día, porque Dios tiene aquí personajes, historias, muchas cosas que nos ayudan a caminar con Dios y ayudarnos en las necesidades y en los problemas cuando llegan estos a nuestra vida. Y justamente ahora vamos a comenzar hablando acerca de Nehemías y lo importante que era la palabra de Dios, ¿no? Vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 8 de Nehemías y vamos a comenzar estudiando justamente esto, ¿no? Cuando Esdras lee la ley al pueblo y comienza este capítulo con dos versículos, los cuales los vamos a leer ahora para dar introducción y ver lo que estaba pasando en aquel momento. Mauricio, ¿lo puedes leer, por favor? Los primeros dos versículos del capítulo 8 de Nehemías. Nehemías capítulo 8. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron al escriba Esdras que trajese el libro de la ley de Moisés que Jehová mandó a Israel. Y Esdras el sacerdote trajo la ley delante de la congregación. Así, de hombres como de mujeres y de todo entendido para escuchar, el primer día del mes séptimo. Muy bien, interesante. Ahora yo les hago la pregunta. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué el pueblo pidió justamente eso? Y estaban, dice ahí, congregados, toda la congregación como un solo hombre, ¿no? ¿Qué podemos sacar? ¿Qué te llama la atención, Mauricio? Bueno, después de que Nehemías termina de levantar los muros de Jerusalén, después de haber pasado esa prueba, la oposición que recibió por parte de algunas naciones circundantes a Jerusalén, después de haber hablado con el rey Artajerjes para que les permitiera llegar a Jerusalén y construir. Entonces, habían pasado muchas pruebas. Finalmente el templo estaba construido, los muros levantados, se habían designado a los levitas y sacerdotes. Entonces, era un momento de regocijo. Después de tantos años, si no me equivoco, pasaron como 60 o 70 años desde el cautiverio hasta que llegan a ese momento. Realmente el pueblo de Israel tenía la oportunidad, ahora sí, de alabar a Dios, de escuchar la palabra de Dios, de saber cuál era el plan de Dios para la nación israelita, para cada uno de ellos. Entonces, era un momento especial, tenían que regocijarse, ¿no? Y creo que ese era uno de los motivos principales para este momento. ¿Sí? ¿No? Pastor Rossi, ¿qué opina al respecto? Como decía aquí Mauricio, ahora viene la parte espiritual, ¿no? Ya lograron construir, ahora viene qué es lo que hay acá adentro, ¿no? ¿Será que estamos obedeciendo a Dios como Él quiere que lo hagamos? Entonces, como que vuelven un poco la mirada a lo que habían vivido sus antepasados, ¿no? En este caso Moisés y todo lo que pasaron, ¿no? Las pruebas, cómo Dios mostró su amor a través del tiempo. Entonces miraron un poco más atrás y comenzaron a ¿cómo se puede decir? A abrazar todo lo que antes vivieron y volver a revivir lo que sus antepasados habían vivido. Muy bien, amigos. ¿Qué es lo que tú haces cuando Dios te bendice? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo agradeces a Dios cuando Él hace algo espectacular en tu vida? Mira, en este momento el pueblo había terminado una tarea de muchos años y lo primero que hace es abrir la palabra de Dios y sacar grandes lecciones para su vida. ¿Cómo reaccionas tú? ¿Quieres saber más de esto? Pues enseguida retornamos con más. Esto es Código Abierto. Continuamos, amigos, estamos en Código Abierto y estamos en el segundo bloque del programa del día de hoy. Pero antes de seguir estudiando, queremos presentarte un material del todo especial que la Red Nuevo Tiempo ha preparado para ti. Mira, yo tengo en mis manos un material maravilloso. ¿Te gusta la profecía? ¿Quieres saber más acerca de Apocalipsis? ¿Te interesan algunos temas como, por ejemplo, las siete últimas plagas, los 144.000? Los siete sellos y muchos otros temas más, pues este es el estudio que la Red Nuevo Tiempo ha preparado para ti. Biblia fácil, Apocalipsis. ¿Quieres profundizar más de profecía? Pues este es el material pensando en ti. Pastor, también usted tiene un material y nuestros amigos también. ¿Cuál es el que tiene usted, Pastor? Así es. Queridos amigos, queremos presentarles este material, este estudio bíblico que se llama Enseñanzas de Jesús, que con seguridad ayudará para que nosotros podamos profundizar el estudio de la Biblia. Este material también trae un CD, un DVD, que ayuda también a complementar el estudio de este material. Muy bien. Jesús en Juan 4:26 dijo, yo soy el que habla contigo. Y a veces no sabemos exactamente todo lo que Dios quiere decirnos. Con esta guía de estudio de la Biblia vamos a poder comprender y conocer qué nos dice Dios acerca de sus mandamientos, acerca del verdadero día de reposo, acerca de la vida, de la muerte, del sufrimiento, de lo que espera de nuestra propia vida para el futuro, para el presente. Los invito a estudiar y recibir este folleto sobre el estudio de la palabra de Dios. El amor se acabó. ¿Y ahora? Consejos esenciales para que el amor vuelva a tu hogar. 10 cosas que se le puede enseñar a tu hijo y que van a ser vitales para su crecimiento. Todo esto vas a encontrar en este curso Entre Familia. No te lo pierdas, es totalmente gratuito. Gracias, Rosy, amigos, porque justamente queremos terminar con eso. Este material que hemos presentado a ustedes, amigos, y otros más, es totalmente gratuito. Lo único que tienes que hacer es solicitarlo al número que aparece a continuación y este material llegará hasta la puerta de tu domicilio. Y si te gusta lo digital y quieres tener este material en formato digital en tu iPad o en cualquier dispositivo, pues ingresa a estudialabiblia.com, regístrate y tendrás este y otros materiales que la Renovado Tiempo ha preparado pensando en ti. Muy bien, amigos, continuamos entonces estudiando el tema número 6, que titula La lectura de la palabra. Íbamos a la pausa justamente viendo algunos pasajes bíblicos, Mauricio, donde la congregación, todo el pueblo, estaba ahí como un solo hombre, en una fecha especial también, porque era un motivo especial también de celebración, pero el pueblo pide algo, ¿no?, a Esdras, que le traiga los libros, que los abra y que se los lea. Pastor, coméntenos un poquito por qué toda esta situación. Algo muy interesante que vemos en la guía de estudio es que cada séptimo mes, el mes de Tisri, era un mes muy importante para los israelitas, porque en realidad se celebraban tres tipos de fiestas. Uno era la fiesta de las trompetas, otro era el mes del día de la expiación, y por último era la fiesta también de los tabernáculos. Ellos querían comenzar este mes de una manera muy especial. No solamente el tabernáculo o el templo había sido reconstruido, sino que también ellos querían reconstruir sus vidas y con seguridad querían hacerlo de la mejor manera. Y esa mejor manera es la parte espiritual. Muy bien, a mí me llama mucho la atención esto porque ellos piden que se les lea la palabra de Dios, ¿no? Y traen, dice, según lo que nos dice la palabra de Dios también, todos los rollos, ¿no?, de Moisés y comienza a hablar el Torá. Entonces, ¿qué te llama la atención de esta parte, Rosy? El Torá, para aquellos que no saben, son los 5 primeros libros de la ley de Moisés, ¿no?, que vendría a ser Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Deuteronomio. Entonces, dice que estos libros fueron abiertos. Pero, ¿será que una persona que no escucha la Biblia, digamos, va a pedir que se le lea la Biblia? Pienso que aquí hay un trabajo previo, ¿no? Aquí Esdras juega un papel muy importante en el crecimiento espiritual de las personas. Él ya había trabajado, él ya había hablado acerca de la palabra de Dios a todo el pueblo de Jerusalén. Entonces, cuando ya ahora llega el momento de celebración, ¿no?, la gente quiere dedicar su vida. Entonces ellos necesitan la palabra de Dios para poderse sentir completos. Es así que se abre, ¿no es cierto?, la Biblia en una plaza, dicen, ¿no? Inclusive hacen un púlpito. La guía de estudio dice que están ahí desde el alba hasta el mediodía escuchando la palabra de Dios. Es una manera sorprendente de ver, no como una gente, como un grupo de personas, porque me imagino que han sido hartísimas personas, están ahí escuchando de una manera atenta por horas la palabra de Dios. Y al final concluyen llorando. Se emocionan de escuchar toda la maravilla que Dios ha hecho durante todo este tiempo. Entonces, es algo sorprendente para mí, ¿no? Exactamente. Además, hay que recordar algo. La Torá o el Pentateuco también es un libro que condensa la historia de Israel. Y es bien interesante. Acordémonos que ellos vuelven del exilio, ¿no? Es un grupo que está volviendo del exilio de Babilonia. Y han pasado como 60, 70 años. Estamos hablando de casi dos generaciones, de personas que se quedan en Jerusalén, otras han sido exiliadas. Entonces, han perdido gran parte de su identidad judía, hebrea, ¿no es cierto? Entonces, ellos dicen, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestra historia? ¿Sí? Pero no es una historia simplemente gratuita, como la mayor parte de nuestros países, ¿no es cierto? De Latinoamérica, por ejemplo. Es una historia que viene acompañada de la presencia de Dios. Entonces, es una historia que va de la mano también de Dios. Y ellos quieren decir, bueno, ¿a qué nación pertenecemos? ¿Cómo hemos sido conformados? ¿Y quién era ese Dios que estaba con nosotros, que oíamos a nuestros abuelos, a nuestros padres? Entonces, ¿qué nos tiene que decir ese Dios? ¿Qué nos dice a nosotros como nación? Yo imagino que creo que el pueblo judío sí, a lo largo de la historia, ha sufrido la persecución, la diáspora, ¿no es cierto? Nosotros como bolivianos, tal vez argentinos, brasileros, ecuatorianos, no hemos vivido esto. Y tenemos nuestra identidad nacional reconocida y firme. Pero nosotros pertenecemos a una nación más grande, más que los bolivianos, más que los ecuatorianos, los peruanos. Nos pertenecemos a una nación de Cristo. Y también nos preguntamos entonces, ¿cuál es nuestra identidad? ¿Sí? Y creo que la lectura de la palabra de Dios en este contexto de Nehemías quiere enseñar al pueblo algo. Decirle, ustedes son esto, Dios pide esto de ustedes, bueno, estas son la nación que yo quiero conformar, ¿no? Correcto, gracias, Mauri. A mí me llama la atención algo, ¿no? Porque en realidad aquí los líderes no son los que llaman a congregarse, sino es al contrario. El pueblo se congrega y exige, esta vez a los sacerdotes, para que les lean la palabra de Dios, ¿no? Y como tú decías, ellos estaban exiliados y probablemente durante muchísimos años, décadas, no han tenido esta oportunidad de la fiesta de los tabernáculos de abrir la palabra de Dios. Y era un mandato que estaba registrado justamente en Deuteronomio, el capítulo 31, donde Dios básicamente les dice a los israelitas que durante la fiesta de los tabernáculos debían reunirse a leer la ley de Dios y a mencionar a todos los grupos que estaban en el pueblo, hombres, mujeres, niños, extranjeros y todos los que vivían ahí. Y esto era un deber, un llamado perpetuo, ¿no? Pero mientras estaban exiliados, me imagino muchos como esclavos, no tenían esa libertad. Y ahora, en una fiesta nuevamente espectacular, ellos recuerdan su identidad y piden, ¿no? Piden que les abran la palabra y nuevamente volver a ese origen. Yo pienso que era importante el hecho de reconocer la identidad de ellos. Una vez terminado el templo de Jerusalén de ser reconstruido, las naciones que estaban alrededor, dice que cuando vieron, observaron que ya se había terminado de reconstruir, reconocieron, dice, al Dios de Israel. Ahora, de nada serviría también un lugar bonito, un lugar reconstruido donde sirva para adorar, si en realidad nosotros no reconoceríamos la identidad, cuál fue nuestro pasado, qué es lo que Dios quiere para nuestro presente. Entonces, es muy importante ahí en esta parte el tema que se va abordando, ¿no? Así es, pastor. Es importante lo que estamos hablando, ¿no? Porque como tú decías, muchas veces como cristianos no estudiamos esto. Bueno. No vamos a la palabra de Dios. Decimos ser cristianos, pero no estamos tomados de la mano de Dios. Dios nos habla a través de su palabra muchas veces y muchos nosotros descuidamos este mandato que tenemos acerca de Dios, de acercarnos, de escudriñar su palabra y de sacar lecciones para nuestra vida. Yo creo que este ha sido el momento espectacular para el pueblo para reflexionar y cambiar. Y nuevamente, y también nos invita a eso ahora, ¿no? Que como jóvenes, como personas, yo sé que hay poco tiempo muchas veces para la parte espiritual, pero debemos sacar tiempo necesario para acercarnos a Dios. ¿Qué opinas, Rosy? Pienso que la lectura de la palabra de Dios y la oración son dos herramientas esenciales para el crecimiento espiritual. Entonces, para el pueblo de Dios, yo pienso que ellos sintieron la necesidad de escuchar la palabra de Dios, como decía, de volver a sus raíces, ¿no? A poder volver a tener la identidad que tenían. Porque aquí yo, en la guía de estudio dice que las nuevas generaciones, las que volvieron del exilio, ya no hablaban la lengua hebrea. Inclusive. Sí, entonces ellos ya hablaban arameo. y la Biblia estaba escrita en el idioma hebreo, ¿no? Entonces, aquí me llama la atención mucho, ¿no? Que habían dos grupos, dice uno que leían la palabra y otros que interpretaban, ¿no? Entonces, ahí el pastor nos puede ayudar en eso. Claro, porque yo me imagino simplemente, ¿no? No sé de cuántas personas estamos hablando en una plaza sin la tecnología que tenemos ahora Sin de parlantes, parlantes. micrófonos y todo lo demás, y solamente uno leer. Yo creo que ahora, si hacemos eso, no me escuchan ni 10 personas. Perdón, antes de cederle la palabra al pastor, porque hay algo que es bien importante y está en el versículo 12, si leemos atentamente, dice, y Esdras el sacerdote trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todo entendido para escuchar el primer día del mes séptimo. Aquí creo que la palabra clave es entendido. Porque era escuchar para entender. No simplemente era un acto de escuchar y de estar presente, ¿no es cierto? Como algunas veces nos pasaba en colegio, ¿no? Estábamos sentados, pero escuchando, pero nunca entendiendo lo que el profesor nos decía. No, aquí creo que realmente eran hombres y mujeres, ¿no es cierto? Imaginamos que también habían bebés y esas cuestiones, ¿no? Pero eran hombres y mujeres que estaban ahí para escuchar, para entender. Y creo que esto es algo fundamental de la lección de este que estamos estudiando. Entender la palabra de Dios. Realmente, ¿qué es lo que nos quiere decir? Hay un proceso de racional, de discernimiento, que obviamente también afecta a nuestro sentimiento, pero por sobre todo un acto racional, ¿no es cierto? De leer la palabra. ¿Qué nos dice? Muy bien. Y ahí encontramos también, siguiendo la dirección de Mauricio, que la palabra no era solamente para un tipo de personas. O sea, no, la palabra no hace excepción de persona, sino que era para varones, para mujeres, para niños. Muchas veces nosotros queremos dejarlos a los niños un poquito de lado porque en algún momento tal vez o lloran o están inquietos. Pero la palabra de Dios también es para niños. Pero ahí hay algo muy importante también, ¿no? Menciona la palabra para los extranjeros. O sea, esto no solamente es para nosotros. Un día conocimos la palabra de Dios, pero ese conocimiento nos lleva a querer compartir con las demás personas. Así es, pastor. Era una tarea un tanto complicada, ¿no? Pero no solamente la tarea Esdras la hizo solo. En los siguientes versículos, si vemos de 4 en adelante, él agarra y escoge ciertas personas que eran entendidas en la materia, ¿no? Levitas ahí, para simplemente ayudarle en el momento cuando él estaba leyendo, para que ellos le ayuden a llegar a todo este tipo de personas, traduciéndoles, explicándoles. Y a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando dice aquí el verso 5, ¿no? Cuando lo abrió aquel momento los libros, todo el pueblo estuvo atento, predispuesto a escuchar. Y esto era buenísimo. Y no solamente esto, dice, sino que alzaron sus manos, dice, se humillaron, adoraron, se inclinaron con rostro a tierra y aclamaron a Dios. Porque realmente lo que se estaba abriendo era la palabra de Dios, ¿no? Y la palabra de Dios tiene poder para transformar las vidas de las personas. Esto también nos muestra la unidad del pueblo. Ellos comenzaron a reconstruir el templo. Obviamente ahí Nehemías dio como que la motivación para reconstruir. Pero si de alguna manera el pueblo estaba dividido, entonces ese era un momento para que el pueblo pueda unirse. Ahí en el inicio del capítulo menciona que estaban como un solo hombre. O sea, quiere decir que no había ninguna diferencia alguna. Estaban como un solo hombre firmes, escuchando la palabra de Dios y escuchándola de una manera sincera, de una manera agradable, porque cuando tú no quieres escuchar a alguien, automáticamente tú puedes estar en cuerpo nada más ahí en ese momento escuchándolo, pero tu mente está divagando por diferentes lugares. Pero este pueblo estaba atento a lo que la palabra de Dios estaba enseñándoles desde el alba hasta el mediodía. Imagínate cuántas horas. Pero esas horas de escuchar la palabra de Dios los llevaban también a la reflexión, y eso obviamente tendría que haber sido un deleite para ellos. Así es. Y justamente después de aquello viene el proceso de la conversión. Y ese era el propósito de ellos. Querían hacer un nuevo pacto con Dios e ir de ahí en adelante tomados de la mano de Dios. Algo que a mí me llama la atención, y es un poquito volviendo a la historia de la reconstrucción del templo y de las murallas, es que en este periodo, Esdras y Nehemías van a leer la genealogía del pueblo de Israel, van a establecer nuevamente los cargos de sacerdocio de levitas, ¿sí? Y va a ser justamente este grupo grande de personas, porque van a ser también, van a ver ahí levitas que se van a encargar de los instrumentos musicales, del servicio del templo, de la prédica. Y esto es bien importante porque llega un punto en que quizás como cristianos decidimos no congregarnos y creemos que a veces es suficiente con que nosotros interpretemos la palabra de Dios, leamos la palabra de Dios y saquemos nuestras propias conclusiones acerca de lo que creemos que Dios quiere para nuestras vidas. Esto nos puede llevar a justificarnos y decir, sabes que yo adoro a mi Dios a mi manera, pienso que Dios quiere esto de nuestra manera. Realmente la función acá de los levitas y de los sacerdotes era importante. Si bien el pueblo estaba predispuesto a escuchar la palabra de Dios, a entender la palabra de Dios, requerían de alguien que profundizara y explicara las escrituras. Así es. En el libro de Hechos, en el capítulo 8, ya vemos cómo un etíope requiere la ayuda de uno de los apóstoles y es enviado por Dios a explicarle la palabra. Es decir, ¿cómo puedo entender la palabra si no hay nadie quien me explique? Y esto creo que también debería llevarnos un poco a la reflexión, lo que el pastor decía, cuando el pueblo era una unidad, estaban congregados para escuchar. Cuando realmente nosotros decidimos no congregarnos como creyentes y decimos, no, yo voy a estudiar desde mi casa la palabra, o sabes qué, yo voy a escuchar simplemente la radio o la tele, y me conformo con eso, creo que estamos asumiendo un riesgo muy fuerte para nuestra vida espiritual, un peligro fuerte, porque creo que Dios utiliza a los maestros, a los sacerdotes, a los pastores, en este caso los sacerdotes levitas en la época de Israel, y a los pastores para transmitir las verdades escritas en su palabra, transmitidas en su palabra. Muy bien, amigos. Después de esta lectura de la palabra de Dios, la pregunta es, ¿cómo respondió el pueblo de Dios, tal vez a un llamado? La pregunta es para ti. Cuando abres la palabra de Dios y Dios te pide algo, ¿cuál es tu respuesta? ¿Quieres saber justamente eso? Pues enseguida seguimos hablando de este tema. Esto es Código Abierto. Retornamos enseguida. Continuamos, amigos, estamos en Código Abierto, el último bloque del programa del día de hoy, y todavía tenemos lecciones grandes para sacar del estudio que estamos realizando. Nos íbamos a la pausa y yo haciéndoles una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando estudiamos, abrimos la palabra de Dios? Tiene que ver ahora una respuesta a lo que estamos leyendo, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta que ha tenido el pueblo de Dios después de esa larga lectura de todo el Torah? ¿Qué es lo que dicen, amigos? Rosy. Resumiendo un poco, ¿no? Miramos aquí a un pueblo que está totalmente consagrado a Dios, que está haciendo la voluntad de su Padre, y vemos a un pueblo unido, vemos a un pueblo que espiritualmente está creciendo, ¿no? Y quiere más cada día. Entonces, está tratando de recordar su identidad, volver a sus raíces, volver al primer amor. Muy bien, pastor. Vemos también ahí a un pueblo que está involucrado en querer aprender y querer escuchar la palabra de Dios. Habían dos grupos de personas que estaban alrededor de Nehemías. Un grupo era quien ayudaba a leer, quien ayudaba a desenrollar todo lo que era la Torá. Pero también había otro grupo que enseñaba, dice, ¿verdad? O explicaba lo que las escrituras decían, por razones en las cuales, bueno, estaban en un país donde aprendieron un nuevo idioma, tal vez muchas palabras en las cuales estaba escrita la Biblia no comprendían. Entonces ellos ayudaban en la comprensión, ¿verdad? Entonces esto nos muestra que en realidad la nación estaba entera y dispuesta para poder escuchar la palabra de Dios. Y cuando uno escucha la palabra de Dios, esto también nos lleva a reflexionar en nuestra vida. Nos lleva a analizar, a hacer una autoevaluación. Muchas veces derramamos lágrimas porque recordamos tal vez alguna actitud pasada, algo que nos lastimó. Y el pueblo de Dios dice que comenzó a llorar también. Comenzó a llorar, pero no solamente fueron lágrimas, sino que también de alguna manera fueron alegrías. Porque nosotros entendemos de que a pesar de los errores que hayamos cometido, equivocaciones, decisiones que hayamos tomado en el pasado, Dios perdona. Y Dios hace un borrón y una cuenta nueva, ¿verdad? Así es, pastor. Y a mí me gusta mucho, ¿no?, lo que usted decía, está en el verso número 9. Dice que el pueblo, cuando oyeron todo esto, se entristeció y comenzó a llorar, ¿no? Pero alguien dijo, no se entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba, dice, oyendo las palabras de la ley. ¿Por qué deberían estar alegres, Mauricio? A ver, quizás un contexto previo. Justamente la celebración coincide con la fiesta de los tabernáculos y previa a la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas se celebraba porque era el día de la expiación, es decir, que daba inicio al juicio de Dios, ¿no es cierto? En el desierto, cuando el templo estaba construido, el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo a pedir perdón por los pecados de todo el pueblo. Era un momento en el que Dios se vestía de juez y empezaba a juzgar los pecados del pueblo, de los hombres. Obviamente había un proceso de purificación previo para poder acercarse al lugar santísimo, no vamos a entrar en los detalles, pero lo importante es que era un momento de juicio. Y cuando nosotros oímos juicio, yo creo que esto es común en todas las generaciones, cuando oímos juicio nos asustamos, ¿no? El juez va a impartir justicia, y más sabiendo si eres pecador. Entonces, eso supongo que nos asustaría, ¿no? Nos llenaría de temor, de angustia. Y eso fue justamente lo que le pasa al pueblo de Israel en el versículo 9. Por eso lloraban y se entristecían por sus pecados. Porque acuérdense también que esta gente comprendía la palabra de Dios. No es que solamente escuchaba, estaba comprendiendo. Y ellos entendieron de que iba a haber un momento de juicio y que iban a ser juzgados. Pero esta es aquí la gran enseñanza bíblica que Dios trae para nuestra vida, ¿no? El juicio para el creyente, aún siendo pecador, habiéndose arrepentido, no es un momento de temor, no es un momento de tristeza. Porque el creyente arrepentido, el creyente que ha transformado su vida, como decía Rosa, que está en ese proceso de crecimiento espiritual, tiene la certeza de que Dios lo ha perdonado y de que es una nueva criatura en Dios. Entonces, es por eso que después, en los versículos siguientes, Nehemías y todos los sacerdotes dicen, ¿de qué están llorando? Ustedes ya se han arrepentido de sus pecados, ¿no es cierto? Es momento de regocijarse. ¿Quién tiene que llorar, en otras palabras? Es el pecador no arrepentido. Aquel que quiere continuar con la vieja vida, ¿no es cierto? Aquel que no entrega su vida a Dios. Entonces, pero no, ustedes han comprendido la palabra de Dios, se han arrepentido y quieren una vida, transformar su pasado. No, entonces, creo que ese era justamente ese momento en el cual decía Dios, ¿no? Alégrense, regocíjense. Muy bien, gracias, porque justamente cuando uno lee la palabra de Dios debería ser eso. Al final, aferrarse a las promesas que están acá y decir, yo tengo un Dios que me ama, que todavía aquí en el 2019, cuando nosotros nos apartamos de Él, está dispuesto a abrazarnos y a cubrirnos con su manto de justicia cuando nosotros estamos dispuestos a ir a Él. ¿No? La guía de estudio de esta semana termina con algo más, ¿no? Un llamado para que recuerden la fiesta de los tabernáculos, hagan ahí sus carpas y nuevamente revivan lo que ha ocurrido con su antepasado, para que no se olviden de aquello y esto que esté constantemente conmoviéndolos a ellos para aferrarse nuevamente a Dios, porque solos obviamente no iban a poder hacer gran cosa. ¿no? Pastor, ¿algo más que le haya llamado la atención de esta lección, Rosy? ¿Algo para aplicar para los jóvenes? En la parte final menciona una actitud también de los líderes. En el versículo número 13 dice, al día siguiente se reunieron los cabezas de familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas junto al escriba Esdras, para estudiar las palabras de la ley. Cuando uno entiende la responsabilidad o la función dentro de una familia, la responsabilidad, la función, el liderazgo dentro de una iglesia, también uno busca cada día acercarse a Dios. Y cada cabeza de familia, tanto escribas, levitas, todos buscaron eso, ese objetivo específico. Ese era el común denominador en todos, acercarse a Dios para tener ese crecimiento espiritual, para poder ayudar a aquella persona que no comprendía cabalidad o totalmente, y los unos por los otros, llevando en ese camino que Dios quería que el pueblo pudiese andar. Qué bueno, ¿no? Aquí hay una palabra, bueno, un conjunto de palabras que dice el gozo del Señor. Y es eso lo que queremos rescatar al final, ¿no? Porque realmente Dios ha hecho todo para que tú y yo seamos salvos. Depende de nosotros, como tú decías, arrepentirnos, ir a Dios y entrar en el gozo del Señor. Disfrutar ya de las bendiciones, aunque pecadores, imperfectos como seamos, pero con la seguridad de que Dios ya nos ha perdonado y que quiere caminar con nosotros en más. Probablemente hay muchos jóvenes ahora que están todavía acariciando el pecado de alguna manera, o están lejos de la iglesia, o televidentes ahí, o cargando la culpa, ¿no? Todavía Dios ya los ha perdonado, pero ellos no, y están con eso. Y Satanás se encarga muy bien de recordarnos ciertas cosas. ¿Qué les podríamos decir a esos jóvenes de manera particular? Ya con un mensaje personal, Rosy, dales esperanza a esos amigos que estudian la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Muy bien. Si estás ahí, me estás escuchando, me estás viendo también. En la palabra de Dios encontramos muchas promesas. No importa en la situación en la que te encuentres. Dios restaura todo. Solamente tienes que confesar tu pecado, arrepentirte y seguir a Cristo. La palabra de Dios es una carta de amor. Él te ama y Él quiere lo mejor para ti. Muy bien. ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta lección, mi querido Mauricio? Esta lección nos muestra realmente que nuestra historia no está determinada y que puede ser transformada, ¿sí? Si no hubiera existido Esdras y Nehemías, en ese momento, seguramente el pueblo estaría condenado a seguir en Babilonia, perdidos. Dios conduce nuestra historia. Y lo que para nosotros hoy puede ser un camino de perdición, de desesperación, de dolor, de frustración, de enojo, Dios lo transforma hacia un camino de salvación, de gozo, de paz, de fe renovada. Nuestra vida no está determinada solamente por nuestros actos pasados. Creo que nuestras decisiones hoy, nuestro libre albedrío, nos puede permitir, junto con la mano de Dios, por supuesto, cambiar nuestro futuro, nuestro presente y nuestro futuro. Muy bien, muchas gracias, Mauricio. Realmente Dios nos habla ahora, en el 2019, aunque ustedes no lo crean, ¿no? Y uno de los medios por el cual Dios nos habla es a través de su palabra. Nuevamente, yo quiero recalcar, ¿cuántas veces estamos abriendo y meditando la palabra de Dios ahí, amigo? No necesitas muchas veces hacer gran esfuerzo. El esfuerzo es una lucha personal de cada día ir a abrir la palabra de Dios y permitir que Dios te hable a través de su palabra. ¿Es bueno congregarse? Obviamente que sí, pero también tienes que hacer tu parte a solas con Dios. Pastor, hemos llegado ya al final, tenemos estos casi 2 minutitos que quisiéramos que usted haga una conclusión general de todo lo que hemos estudiado el día de hoy. Claro que sí. En esta oportunidad quiero hacer una invitación, una doble invitación a 2 grupos de personas. Primero a las personas que ya en algún momento hemos aceptado a Dios como nuestro Creador. Hemos entregado nuestra vida a Él. Pero tal vez por alguna circunstancia dentro de nuestra vida tomamos alguna decisión, nos alejamos de la iglesia, tal vez nos hemos dejado de congregar por diversos tipos de pensamientos tal vez que tenemos. Dios te invita, Dios nos invita a que nosotros podamos nuevamente volver a sus brazos de amor. Pero también esta invitación es para un segundo grupo, el cual con seguridad nos está viendo, nos está observando, un grupo que tiene esas ansias de poder escuchar la palabra de Dios. Nosotros tenemos ahí un grupo de personas que está dispuesto a poder enseñarte. Tenemos diferentes iglesias en varios lugares para que tú también puedas acercarte y de esta manera puedas conocer un poco más acerca de nuestro Creador, de aquel Dios que hace grandes cosas en la vida de sus hijos. Dulce oración, dulce oración al trono excelso de bondad, tú llevarás mi petición. Después de esa música tan especial, te invito a orar. Cariñoso Señor, te damos gracias por esta hermosa lección que hemos tenido repasando durante esta semana, que pueda ser una realidad en nuestra vida, que tus palabras también puedan siempre llevarnos a la reflexión y a un cambio de actitud en nuestra vida espiritual, Señor. Y aquellas personas que también tienen esas ansias de poder escuchar tu palabra, puedas utilizarnos a nosotros como instrumentos para la explicación, para poder enseñar, querido Señor, que tú eres un Dios de amor. Todos estos favores te pedimos sin merecerlo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén. Amén. Amigos, hemos llegado al final del estudio de la lección del día de hoy. El título era La lectura de la palabra. Pero si queda alguna duda de que si Dios me perdona o no, si he cometido algún error, etcétera, etcétera, el próximo tema titula Nuestro Dios Perdonador. Así que la invitación está para ustedes y para ustedes también al otro lado de las pantallas. Pastor Denis, gracias por ser parte de Código Abierto. Lo esperamos pronto nuevamente. Muchas gracias por la invitación, Waldy, y cuando ustedes dispongan, estamos a la orden. Muy bien. Mauricio, como siempre, un privilegio tenerte aquí, hermano. Te esperamos pronto. Muchas gracias y espero verlos pronto nuevamente. Así es. Rosy, te esperamos pronto nuevamente también. Ha sido un gusto estar acá y compartir con Mauricio y con el pastor Denis. Muy bien. Amigos, para nosotros ha sido un privilegio contar con su presencia en el programa del día de hoy. Dios te bendiga muchísimo. No te olvides. Tómate de la mano de Dios, aférrate cada día y serás más que vencedor. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora.